Dislocaste mi vida, me tropezaste de manera brutal. Tú bofeteaste mi alma, todo mi pasado y sin necesidad. La poca respiración que tengo.